Estamos viendo, hermanos, acerca de estas características que hay que añadir a nuestra fe, acerca de estas características del crecimiento espiritual. La semana pasada, hermanos, estamos viendo las primeras tres características. Versículo 5 dice así: por vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dijimos que es bueno tener fe, pero la fe verdadera es una fe que va en crecimiento. Lo natural, hermanos, es el crecimiento. Los niños, usted no les tiene que decir, crece, crece, Betito, crece. Él va a crecer naturalmente a su propio ritmo. ¿Por qué? Porque él ha nacido un ser humano, ese es el proceso del desarrollo. Lo aprendimos en la escuela. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Eso es un proceso de crecimiento. Cuando uno no está creciendo, hay dos problemas en la vida espiritual. O no hemos nacido de nuevo, hermanos, o no estamos poniendo toda diligencia, como dice el apóstol Pedro en el versículo 5. Dijimos que esa línea es el punto donde una persona encuentra la salvación, encuentra a través del arrepentimiento y la fe, que era lo que Jesús predicaba, y esa es la fe. Cuando hay un punto en la vida de la persona donde ella entiende su necesidad de Cristo y comienza, y el Señor pone en su corazón estas cualidades, se arrepiente y confía en Cristo como su Salvador, comienza un proceso, esto se llama santificación, en el que el creyente va creciendo, y dijimos que a veces así es la tabla, ¿verdad? No es como el cangrejo que dicen que es dos pasos, ¿cómo es? Un paso para adelante, dos para atrás. No. En la vida del creyente, él tiene que ir creciendo. ¿Y cuál es la meta del creyente? ¿A dónde quiere llegar? A la imagen de Cristo. Él quiere ser como Cristo, el verdadero creyente. Ahora, esto no lo vamos a lograr en esta vida. Cuando el Señor venga o nosotros vayamos a Él, nosotros vamos a ser transformados en la perfección de Cristo. Lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, este es muy importante, por eso Pedro comienza diciendo, poniendo toda diligencia. La semana pasada aprendíamos que la importancia de ser diligentes, de poner nuestro esfuerzo en crecer espiritualmente, pero dijimos que esto es una obra de Dios también en nuestras vidas. Aprendíamos tres cosas. La vida cristiana comienza con la fe. ¿Qué dice Pedro? Añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. ¿Alguien recuerda qué es virtud? ¿Qué fue lo que vimos? Dijimos que virtud, la palabra arete, ¿recuerda? En griego, significa excelencia. O sea, si yo quiero crecer en mi fe, debo comenzar a buscar la excelencia. El arete, la virtud, pero no cualquier excelencia. ¿Qué excelencia? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si yo no voy viendo hacia la excelencia de Cristo, hermanos, yo no voy a crecer, yo me voy a quedar aquí abajo, en mi vida cristiana siempre apático y frío espiritualmente. Entonces, virtud es excelencia. Tenemos que buscar la excelencia de Cristo. Pero en segundo lugar, vimos que conocimiento. La virtud, conocimiento, y el conocimiento, decíamos, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional. Yo tengo no solamente que adquirir conocimiento, como dicen los testigos de Jehová, es más que esto. Tengo que relacionarme con aquella persona a la que quiero ser semejante, y ese es Cristo, hermanos. Entonces tengo que crecer. ¿Cómo termina Pedro su carta? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento es muy importante si usted quiere crecer a la imagen de Cristo. Y hoy, el día de hoy, vamos a aprender otras tres cualidades que vienen en el versículo 6. Al conocimiento, ¿qué le tenemos que agregar al conocimiento? Recuerda, esa es la fe. Virtud, excelencia, buscar la excelencia de Cristo. Conocimiento, conocer a aquel a quien quiero ser semejante. ¿Al conocimiento qué? Dominio propio. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Versículo 6. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio, hermanos, también es conocido popularmente como el autocontrol. Es saber ponerse límites. Y hermanos, quizá todos nosotros en algún momento nos hemos salido, se dice popularmente, de nuestras casillas. Ya nos hemos salido, pues hemos fallado en este aspecto. ¿Cuántas veces se nos ha salido algo que dijimos que no debíamos haber dicho? Híjoles, es que no me controlé. Nos enojamos, explotamos contra alguien, nos desesperamos por alguna situación. Quizá hicimos algo que ofendió a alguien más. Nos ponemos ansiosos, nos frustramos cuando algo no sale bien. ¿Por qué? Porque nos falta autocontrol, dominio propio. Hermanos, es algo que debemos aprender desde pequeños. ¿Ha visto los niños cómo son cuando usted no les quiere dar lo que ellos quieren? Hermanos, él tiene que aprender autocontrol. Cuando los niños, hermanos, en esta es una etapa de aprendizaje, no se desespere, así son los niños. Ellos están en un proceso de aprender. Va a pasar por aquí, el niño le va a picar allá. Él necesita autocontrol. Pero ¿qué pasa cuando no le enseñamos al niño a ponerse límites, a decir no? Si mi papá dijo no, es no. El niño va a crecer. Después llegan adolescentes. Y dicen luego, ay, es que yo batallo con mi adolescente, porque es que, mire, es bien. Porque no le enseñó desde pequeño a tener autocontrol, dominio propio. Y aún así no, ¿verdad? Lo dejamos. ¿Y qué pasa cuando sea grande? ¿Qué va a pasar cuando su esposo, su esposa no le dé lo que ella quiere? Cuando en el trabajo, el patrón, el jefe no le dé lo que él quiere, ella quiere. No se va a poner a patalear ni a llorar, pero se va a enojar, va a gritar. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a obtener autocontrol o dominio propio. Hermanos, necesitamos aprender a controlar nuestros impulsos. Pero en la Biblia, el dominio propio tiene otro enfoque. No solamente es autocontrol. El dominio propio, hermanos, es más que eso en la Biblia. Y nos habla acerca de negarnos a nosotros mismos. ¿Recuerda lo que Jesús dijo cuando llamaba a aquellos que quería que le siguieran? Si alguno quiere venir en pos de mí. No, primero, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. En la Biblia, el dominio propio, hermanos, es negarnos a nosotros mismos, negarnos a aquellos deseos, a aquellos impulsos que van en contra de la voluntad de Dios. Es algo que no solo hacemos por obligación, es algo que hacemos de manera voluntaria. Hay, hermanos, impulsos en nuestro ser que debemos aprender a controlar. Y hablando espiritualmente, hermanos, nos referimos a aquellos impulsos, aquellos deseos que enfrían mi pasión por Dios. Hay impulsos, hay deseos que me alejan de Dios, que me llevan lejos, fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Y hay momentos donde en el día donde yo debo aprender a decir no, porque eso está enfriando mi comunión con Dios, mi amor por la palabra, mi fervor en la oración. Hay impulsos, hermanos, en nuestro ser, en nuestra carne quiere hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y algo muy práctico, hoy en nuestros días, hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos levantamos en la mañana? ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando, no lo traigo aquí? Abrimos nuestros ojos y apenas nuestros ojos pueden ver la luz del día, ¿y qué hacemos? Ya sabemos dónde está el Wi-Fi. Ahí está. Empiezan a sonar las notificaciones. Hermanos, porque nuestra carne quiere hacer cosas, tiene impulsos, pero nosotros debemos aprender a tener dominio propio. ¿Y sabe qué? Luego la gente dice, ay, no tuve tiempo de leer mi Biblia. Porque no han aprendido a tener dominio propio. Hermanos, ¿en cuántas otras cosas en la vida hay deseos en nuestra carne que debemos aprender a controlar? Porque debilitan nuestro amor por Dios, nuestro celo por Dios, nuestro amor por las Escrituras. Hermanos, Dios quiere y desea que tengamos dominio propio. Y la Biblia nos habla cuántas veces acerca de decir no a algunas cosas. Por ejemplo, no vaya conmigo, se lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, dice, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, tres áreas donde Satanás y el mundo nos van a tentar: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y en todas estas áreas, hermanos, uno debe aprender a decir no. Es lo que Jesús decía, amputación radical. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácalo. No quiere decir que usted se va a quedar tuerto y manco, ¿verdad? No es a lo que se está refiriendo, no es una amputación literal, es una amputación espiritual, hermanos, porque si yo voy a un lugar que es tentación para mí, si yo veo a una persona que es tentación para mí, si yo estoy rodeado o estoy en una situación donde es una ocasión de caer, ¿qué debo hacer? Cortar con eso. Dar la vuelta. Irme por otro lado. No ver a esa persona. Hermanos, necesitamos aprender a tener dominio propio. Versículo Efesios, capítulo 5, versículo 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y muchas veces es la lucha, una de las luchas más grandes de nuestra generación, hermanos, es contra la inmoralidad sexual. Y eso se debe a nuestro fácil acceso al Internet. Todos pueden acceder a Internet de una manera tan fácil, compartir cosas, ver cosas. Pero el Señor nos dice, tienes que cortar. Tienes que tener dominio propio. Aquellas cosas que te alejan de Dios, debemos aprender a controlar esos impulsos. Colosenses capítulo 3, versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, ¿cuán fácil? Quizá usted dice, no, yo no lucho con robar, yo no lucho con mis pensamientos. Bueno, pero hermanos, ¿cuán fácil es decir una mentira? O bueno, ponga que no diga una mentira, dijo una verdad a medias. No dijo toda la verdad. Para Dios es una mentira. Hermanos, ¿cuántas veces es fácil decir una mentira? Le daba una estadística la semana pasada de la revista Excelsior que dice que en México las personas mienten por lo menos 10 veces al día. Lo mínimo, es el que menos miente. Dice 10 mentiras al día. Hermanos, es un pecado que Dios aborrece y aún así no hemos aprendido a decir no. Y vez tras vez vemos en la Biblia, hermanos, cómo nos llama a tener dominio propio. El dominio en la Biblia, propio en la Biblia, hermanos, no es el resultado de mi esfuerzo, porque nuestro esfuerzo falla, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho, ya nunca volveré a hacer eso? ¿Y qué pasa? Lo volvemos a hacer. Y después decimos, bueno, ya esta es la última vez, ahora sí, de aquí en adelante, mi propósito de año nuevo, ya no voy a comer tantas cosas, tantas enchiladas, tantas. Ya no voy a ver esas cosas, ya no voy a decir eso, ya no voy a tomar, ya no voy a ver a esa mujer que está afectando mi matrimonio, ya no voy a hacer, ahora sí voy a ir a la iglesia. ¿Y qué pasa? Fallamos. Porque el dominio propio, bueno, el autocontrol, como el mundo le enseña, es confiar en ti mismo. Pero hermanos, no podemos confiar en nosotros mismos. Porque nosotros no está la capacidad de controlarnos. Por eso es que fallamos, porque estamos confiando en la fuerza equivocada, en el poder equivocado. Estamos confiando en nosotros. Y don Simón nos platicaba del grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Verdad? Les predican la palabra, pero al final les dicen, pues tú tienes en ti, ¿verdad?, el poder para cambiar. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, vaya a 2 de Timoteo conmigo. No pierda, Pedro, por favor, no lo pierda. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, es un poquito más atrás en nuestro pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Espérenme tantito para leerlo juntos, si ya llegó usted ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Lo leemos juntos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué interesante, mira lo que está diciendo versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Está hablando de la salvación, de cuando ellos ponían el Espíritu, las manos y el Espíritu de Dios venía sobre ellos, porque antes no tenían el Espíritu morando en ellos. Y entonces le dice a Timoteo, después de decirle, aviva el fuego del Evangelio de Dios que te ha salvado, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué necesito yo para tener dominio propio? No es confiar en mi propia fuerza, porque ya me ha dejado mal muchas veces. Ya lo ha dejado mal usted muchas veces, confiar en usted mismo. Necesito una nueva fuerza que me capacite, y eso es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que nos fue dado en el momento de la salvación, hermanos, es un espíritu de dominio propio. Nos capacita para poder controlar esos impulsos que nos alejan de Dios. Y a través del Evangelio, el Señor me da el poder, el dominio propio, para vencer la prueba y para vencer la tentación en la vida cristiana. Hermanos, pensemos un poco en el dominio propio. Piense un poco, hermanos, pensemos un poco en lo poco que aplicamos el dominio propio. Imagínense que está un matrimonio y están peleando en la casa. Vienen a la iglesia, ese matrimonio viene a la iglesia y están peleando en la casa y se están diciendo de cosas que están ofendiendo, pero tú eres una no sé qué y el otro, no, pero es que tú primero, ¿verdad? Y se están peleando y de repente imagínense que llega el pastor a la casa. ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir peleando? Se van a controlar. ¿Por qué? Porque llegó el pastor. Entonces, hermanos, el problema no es, el problema es que aplican muy poco, como creyentes, el dominio propio. En realidad, en el espíritu sí podemos controlarnos, el problema es que no queremos controlarnos. Imagínense una pareja, adolescentes, están luchando con la inmoralidad, novios, ¿verdad? Como lo pinta hoy el mundo, ya se andan besando y están luchando con sus deseos sexuales. Imagínense que los traemos a la iglesia y los ponemos enfrente. ¿Cree usted que van a hacer algo? Si los traemos a la iglesia y los ponemos enfrente, ¿van a caer en el pecado, en pecado sexual? ¿Pero qué pasa si los dejamos solos allá en el parque, en la noche, donde nadie los ve y se van por otro lado? ¿Hay más peligro de que caigan? Entonces, hermanos, si pueden controlarse, el problema es que no quieren controlarse. Usted y yo, hermanos, en un momento de arranque, en un momento de enojo, cuando decimos la carne es débil, guardamos rencor o decimos algo o reaccionamos de una manera incorrecta. Hermanos, el problema es que sí tenemos en Cristo Jesús el espíritu de dominio propio. El problema es que no queremos muchas veces controlarnos. Somos más controlados por la carne que por el espíritu. Por eso Pablo decía: andad pues en el espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos. O sea, aprende a tener dominio propio, porque Dios nos ha dado un espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, es aplicar el andar en el espíritu en mi vida diaria. En realidad sí podemos. El problema es que no queremos. Y es la lucha de la vida cristiana, hermanos. Entonces, es importante el dominio propio. La segunda cosa que menciona Pedro en versículo 6 de capítulo de primera de segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Qué es lo que debemos añadir a nuestra vida, a nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual? Añadid a la fe, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Qué otra cosa, hermano, yo necesito para ir creciendo a la imagen de Cristo? Paciencia. Hermanos, hoy en día la paciencia es una virtud olvidada, porque el mundo nos enseña que usted puede tener todo de manera rápida y de manera fácil. Por eso la comida rápida se ha hecho tan popular. Las personas en el trabajo quieren salir y no quieren esperarse a que les preparen de comer, ¿no? Quieren algo que se pueda hacer rápido. Recuerdo en la universidad, mi tío me enseñó a hacer las maruchan, ¿verdad? Con mayonesa y salsa. Todas las hago así desde que mi tío me enseñó. En la universidad salíamos a una hora libre y teníamos hambre, ¿y qué hacíamos? Pues usted le echa agua, lo mete al micro, y en unos minutos ya usted se lo puede comer. Nos gustan las cosas que sean rápidas, no nos gusta esperar. ¿Qué pasa cuando tenemos que esperar? Ay, ay, ay. Imagínense, nos desesperamos. Ahí estamos en la fila, ¿verdad? así en la fila del Oxxo, y luego están cobrando y ya están haciendo algo y usted tiene prisa. Una vez me pasó que el bebé ya no tenía pañales y ni modo, mi esposa ahí con el bebé ahí encueradito, y no, me voy rápido al Oxxo, y dos personas estaban cobrando, esperando, no sé, y yo así luego, espérame, se me olvidó algo, y se regresó la persona todavía, y yo estaba así en la fila, parece que como si con nuestro pie los fuéramos a apurar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esperamos en el doctor? Pasa lo mismo, estamos sentados y las piernas así, ¿verdad? Ya queremos que pasar. ¿Qué pasa cuando lleva prisa y está en la parada esperando el taxi y el camión? Híjoles, ya no se me habrá ido, o no, va a pasar el camión. Y estamos dando vueltas, ¿verdad? Hasta hueco hacemos ahí en el piso, porque el mundo nos ha enseñado que debemos tener las cosas rápido y a nuestra manera. Pero la Biblia, hermanos, ¿cuántas veces enfatiza la paciencia? La paciencia se refiere, hermanos, a la capacidad de esperar con calma y quietud. También significa, esta es una definición de que hizo mi esposa, es saber tolerar adversidades, molestias u ofensas sin quejarse. Eso es paciencia, capacidad de esperar con calma y quietud. Hermanos, la paciencia es aceptar gozosos la voluntad de Dios y su control en mi vida. Hermanos, ¿recuerda usted la historia de Abraham y Sara? Dios les dijo, y ellos ya eran ancianos, él era anciano, ella no solamente era anciana, era estéril, y le dio una promesa. Mira, te voy a bendecir, te voy a dar un hijo, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Te voy a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del cielo. De aquí a poco, Sara tendrá un hijo. Bueno, no les dio tiempo. No les dijo, oye, unos cuantos años. Pasaron 10, 20, 30 años, y ellos esperaron con paciencia la promesa de Dios, ¿verdad? No, se desesperaron. Ay, es que no nos gusta esperar. Y Sara dijo, oye, pues vamos a echarle una manita a Dios. Vamos a ayudarle a Dios. Mira, pues ahí está mi sierva. Es una costumbre que tú puedas tener. Cuando una mujer es estéril, tú puedas tener un hijo con mi sierva, la esclava, ¿verdad? Y entonces yo creo que así Dios nos va. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Muy bien. Y tuvieron al hijo, pero no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no esperaron con paciencia. Vuelve Dios y le dice, no, lo que tú hiciste está mal. De hecho, va a venir. Eso me va a traer consecuencias. Ese hijo que nació. Pero le dijo, ahora te voy a reafirmar la promesa. Sara tendrá un hijo tuyo. Y le repite la promesa. Y a esperar otra vez. Y se ríe, ¿verdad, Sara? Otra vez. Hermanos, ¿y Dios cumplió su palabra? Dios las cumplió. Pero ellos necesitaban ser pacientes. Hermanos, muchas veces nosotros queremos las cosas y las queremos ya. Oramos y abrimos los ojos y esperamos que ahí esté la bendición. Estamos orando por el hermano de mi esposa y él está en una situación delicada y oramos, hermanos, pero no quiere decir que hoy o mañana se va a cumplir. La Biblia nos llama a ser pacientes. ¿Dios va a cumplir lo que prometió? Dios lo va a cumplir. Pero necesitamos aprender a esperar. Alguien dijo que se relaciona este dominio propio con paciencia, porque la paciencia es el dominio propio extendido. Es el dominio propio extendido. Es aplicarlo. Es la aplicación de dominio propio en nuestras vidas. Hermanos, ¿qué dice Santiago? Capítulo 1, versículo 2 al 4. Se lo leo. Hermanos míos, lo leímos, lo aprendimos hoy. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que nada os falte. Hermanos, ¿cuántas veces le decimos al Señor, Señor, dame paciencia? Y nos manda a una situación difícil donde tenemos que aprender a esperar. ¿Qué está pasando? Dios está respondiendo la oración. No de la manera en la que nosotros le estamos pidiendo. Dios nos pone en diversas pruebas para que aprendamos a desarrollar la paciencia. Hermanos, pedimos al Señor, Señor, yo quiero amar a mis enemigos, muy bien, y te mando un vecino bien difícil. Porque Él quiere que aprendas a desarrollar el amor. Hermanos, el enojo, yo lucho con mi enojo, me exalto mucho, ¿verdad? Y te ponen situaciones donde, pum, vas a explotar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que desarrolles esa virtud. ¿Me explico, hermanos? Es una manera de aplicar las otras virtudes, hermanos. La paciencia es central en la vida cristiana. Porque aunque Cristo ha ganado nuestra salvación y Él ha ganado muchas cosas para nosotros en la cruz, muchas de esas promesas no son presentes, son futuras. Piense en la vida eterna. El gozar de la vida eterna no es algo... Sí lo gozamos hoy en día, porque somos salvos, pero es algo que vamos a disfrutarlo completamente en un futuro, en la glorificación. Hermanos, el vivir en un cuerpo donde no hay más muerte, donde no hay más dolor, donde no hay más enfermedad. Hermanos, ¿cuántas veces luchamos con esas cosas? Pero Dios nos ha dado una esperanza futura. Hermanos, muchas de las promesas de Dios son futuras. El vencer el pecado en mi vida, las luchas en mi carne. Un día Dios va a hacerlo perfectamente, pero es una esperanza futura. Entonces, hermanos, la paciencia mira hacia el futuro. Una manera de alimentar y de poder vivir en paciencia es ver las promesas de Dios y confiar en las promesas de Dios. Abraham y Sara tenían que confiar que lo que Dios había dicho era verdad y de esa manera decir, vamos a esperar en Dios. Él va a cumplir, Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Recuerda cómo comienza diciendo Pedro. Dice que tenemos, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, Dios le ha dado promesa para que usted aprenda a ser pacientes. Y cuando vemos las promesas grandiosas, preciosas promesas de Cristo, aun cuando yo estoy pasando por enfermedad, por lucha, aun cuando estoy pasando por una situación dificilísima, hermanos, yo sé que Dios va a obrar, sé que Dios lo va a completar. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Hebreos 10, versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. Hermanos, entonces, a la fe, añadida a vuestra fe virtud, excelencia. Vamos a la excelencia de Cristo. Conocimiento. Necesito conocer quién es Cristo para poder ser como Él. Dominio propio. Ahora yo tengo que aprender a controlar ciertos deseos que yo antes satisfacía. Ahora yo quiero ser como Cristo y debo aprender a decir no a algunas cosas que debilitan mi amor por Dios, mi amor por su palabra. Hermanos, y de esta manera extender a través de paciencia, porque este proceso, hermanos, es un proceso largo. Va a haber lucha, va a haber dificultades, hermanos, pero tengo que ver a las promesas de Dios. Y la última característica del día de hoy, ¿cuál es? Piedad. La piedad. Todavía nos faltan otras dos que vamos a ver la próxima semana. Solamente vamos a ver lo que es la piedad. Quiero que vayan conmigo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 al versículo 8. Voy a leer versículo 6. Ustedes lean conmigo versículo 7 y 8. Dice versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lea conmigo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Una vez un compañero me dijo, ya no voy a hacer ejercicio porque la Biblia dice que el ejercicio no me va a ayudar. No es lo que está diciendo. Dice que es provechoso porque solo se aprovecha para esta vida. Pero la piedad, hermanos, tiene promesa, que dice en esta vida y en la venidera. Entonces, el mandamiento de Dios, ejercítate para la piedad. La piedad, hermanos, es una actitud de reverencia y de temor a Dios. Una vida que se conforma al carácter de Cristo. Una vida que cada vez más refleja y actúa como actúa Cristo. Y hay una pregunta que se hace muy, muy seguido. Cuando usted va a tomar una decisión, muchas veces esa pregunta nos ayuda, es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Él hubiera respondido como yo respondí? ¿Él habría visto esas cosas que yo vi en internet? ¿Él habría actuado, dicho, pensado, visto lo que yo vi? Hermanos, siempre es importante conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Es lo que el mundo llama ser un santito. ¿Nunca le ha tocado cuando usted ya viene a la iglesia y usted dice, no, yo ya no hago eso? Y le dicen, ay, ay, ay, ¿a poco sí? Ahora muy santito, ¿verdad? Ahora ya te crees así de que flotas por las nubes. Hermanos, no es que uno se crea santo, es que yo ahora quiero conformar mi vida. Recuerda lo que decía Romanos, no os conforméis a este mundo, sino que ahora tengo que conformarme ¿a qué? A la imagen de Cristo. Hermanos, no es que yo me crea un santito, es que ahora yo quiero ejercitarme en la piedad. Hermanos, cuando yo quiero buscar la piedad, hermanos, ya no puedo ver las mismas cosas que antes veía. Ya no puedo reírme de los mismos chistes que antes me reía. Ya no puedo, hermanos, seguir los mismos hábitos y pasatiempos que antes vivía en el mundo, conformándome a este mundo, porque ahora me quiero conformar a Cristo. Ahora quiero seguir el camino de Cristo. Ejercítese para la piedad. Hermanos, esto quiere decir que no es algo fácil. ¿Alguna vez he intentado ejercitarse, salir a correr? Yo le he dado mi testimonio varias veces. A veces el primero, 2 de enero, boom, me voy a correr toda la semana. La segunda semana ya voy 2-3 días. La tercera semana, ya para el segundo mes, ya me levanto más tarde, ya ni voy a correr. Porque ejercitarse cuesta trabajo. Requiere disciplina, requiere constancia. Hermanos, no crea que usted de un día a otro, ay, yo voy a ser bien piadoso. Hay que ejercitarse para conformarse a la imagen de Cristo. Hermanos, para poder vivir de esta manera necesitamos ejercitarnos. No es algo que sucederá de la noche a la mañana. Pero mire lo que dice nuestro pasaje. Vamos a volver a segundo de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Hermanos, Dios le ha capacitado a usted a través de su espíritu para que usted pueda vivir en piedad. Hermanos, Dios ya nos ha dado los recursos que necesitamos. Y Dios aborrece, hermanos, la vida superficial, la piedad superficial. ¿Recuerda por qué Jesús acusaba tanto a los fariseos? Les decía, ustedes son sepulcros que blanqueados. Por fuera aparentan ser muy piadosos, pero por dentro hay huesos muertos. Dios aborrece, hermanos, la superficialidad y vez tras vez acusaba a los fariseos. Miren, ustedes se paran ahí a orar para que los vean, dan su diezmo como si ustedes fueran muy santos, pero en realidad no lo están haciendo con la actitud correcta. Y quiero leerle este pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Escúchelo solamente. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermanos, si es tan fácil venir a la iglesia vestido de piedad, pero la vida cristiana no se vive un día a la semana. La vida cristiana se vive a cada momento. No es lo que usted pueda mostrar, hermanos, es lo que usted es verdaderamente delante del Señor. Porque usted me puede engañar a mí, yo solo lo veo a usted, pero Dios ve nuestro corazón. Él desea que caminemos de acuerdo al carácter de Cristo. Hermanos, y es a veces fácil para un predicador, para mí, decirles lo que tienen que hacer y yo mismo no estarlo haciendo. Mi esposa es testigo y a veces le digo, híjoles, yo lucho mucho con esto y ahora yo tengo que decirles a los hermanos que lo que tienen que hacer. Y me doy cuenta que es Dios que quiere reafirmar lo que yo necesito. Hermanos, es una lucha de todos. No es que los pastores están acá arriba y los hermanos aquí. No, hermanos, el crecimiento espiritual no depende de los años. Algunos dicen, uy, yo tengo tantos años en la iglesia, pues yo soy bien espiritual. No, hermanos. No depende de los años, hermanos, no depende del tiempo que llevemos en el cristianismo, no depende de que usted sea un anciano o una anciana. Ay, seguramente un anciano sí, porque es más espiritual, no, hermanos. Depende de que usted ponga toda diligencia a su vida y añada a su fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Todavía nos faltan otras dos cualidades que estaremos viendo, hermanos. Pero yo le animo, no se quede estancado en su vida espiritual. Quizá nuestra vida espiritual ha andado por aquí abajo, muy lejos de ser como Cristo. Quizá nuestra vida espiritual, quizá usted sigue luchando con pecados ocultos, con actitudes que Dios aborrece, pensamientos. Le animo a evaluar su vida, porque quizá usted no ha pasado de las tinieblas a la luz. Hermanos, muchas veces decimos los cristianos carnales. Los cristianos carnales en la Biblia no existen. Es un concepto que hemos inventado. Cuando Pablo dice eso, no habla de creyentes que ahora viven como inconversos. No, los cristianos carnales en primera de los Corintios son creyentes que están en la iglesia causando división y diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Están buscando su propio carne, lo que es de la carne. No se refiere a uno que alguien hizo una profesión de fe y ahora se fue al mundo. Eso no existe, hermanos. Eso es algo que hemos inventado. Si alguien vive como el mundo, ¿de dónde es? Si usted vive en pecado, ama el pecado, pues aún sigue gozándose en el pecado, sigue haciendo cosas que Dios aborrece. Ah, pero va a la iglesia y tiene apariencia de piedad. No, no se engañe. Usted aún no ha nacido de nuevo. Y le animo a evaluar su vida. Porque un verdadero creyente va hacia arriba. La vida cristiana va en crecimiento, como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana brilla en nuestros corazones. Hermanos, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos de nuestra vida cristiana? ¿Qué tanto hemos añadido a nuestra fe? O sea, unos se han quedado aquí, no, yo ya creí, pues ya aquí me voy a quedar. No, hermanos. Les animamos a crecer, a seguir la vida cristiana, a buscar la santidad, dominio propio, paciencia y piedad.